esos ojitos son tan hermosos. Mira cerca, me vuelve loca. Tu fuego ardiente entra en mis venas y ese calor que a mí me quema. Dame de tu amor, dame tu vida, dame todos tus sentidos, dame el ritmo que respiras, dame todo tu cariño, dame tus pensamientos, la pasión que llevas dentro, dame risas y alegrías, que eres tú mi fantasía. Oh, hoy necesito de tu cuerpo, de todo lo que me emociona, con ese baile que enloquece y ese ritmo que apasiona, con el sabor de tu cintura. Siento el fuego en tu mirada, con esa cara, esa figura, bailar hasta la madrugada. La noche es larga, me sobran ganas, quiero secarte la piel mojada. Tengo esas caras, ser, dame tus sueños, deja que yo sea tu dueño, llévame con tus sonrisas. Quiero sentir tus caricias, dame toda tu locura, dame de tu sabrosura, que derrabas cuando bailas. Quiero ser tu aventura. Necesito de tu cuerpo, de todo lo que me emociona, me emociona. Con ese baile que enloquece y ese ritmo que apasiona, y ese ritmo que emociona. Tu cintura, ya siento el fuego en tu mirada, con esa cara, esa figura, bailar hasta la madrugada. La madrugada. Oh yeah. Oh, oh, oh. Dame de tu amor, dame tu vida, dame todos tus sentidos, dame el ritmo que respiras. Dame de tus pensamientos, dame risas y alegrías, que eres tú mi fantasía, que eres tú mi fantasía. Hoy necesito de tu cuerpo, de todo lo que me emociona, con ese baile que enloquece y ese ritmo que apasiona, que apasiona. Esa cara, esa figura, bailar hasta la madrugada. Necesito de tu cuerpo.